pedazo de historia tan distinta marcada en un camino. Hombre de tintas, hombre de vino. Es igual, no nos separen uno más. Soy de ese hablar, yo crecí. Seremos más sinceros, hombres enfermos, hombres enteros. Y no te olvides que vos también naciste y vives el momento.